Capítulo 2. La dignidad de una mujer. Nuestros valores y los valores de Dios. Las mujeres han mantenido diálogos intensos y públicos entre ellas sobre si deberían tender a ser más agresivas en sus carreras, si está bien incluso mencionar el género de una mujer cuando se escribe sobre sus logros científicos, si en una esquela se pueden comentar las habilidades domésticas de la fallecida y a qué párrafo corresponde dicha información. Si las mujeres de las escuelas Ivy League deberían aprovechar para buscar marido entre sus compañeros intelectualmente iguales, o si eso es una conducta antifeminista profundamente regresiva, y si una mujer CEO está traicionando al colectivo femenino si prohíbe el teletrabajo. Si estás leyendo esto, lo más probable es que seas una mujer y seguro que tu vida es probablemente muy compleja. Tu abuela y, desde luego, tu madre vivieron en tiempos mucho más sencillos. Las opciones de que disponían en la vida eran pocas. Las mujeres eran cuidadosas, esposas y madres, posiblemente con carreras de corta duración como profesoras o enfermeras. Luego vino el movimiento feminista, que nos dijo que era hora de asumir el mando de nuestras propias vidas, hacer lo que quisiéramos cuando quisiéramos. A primera vista parecía una buena idea y a nadie le disgustaba cuando los salarios de las mujeres empezaron a subir y algunas de las que habían merecido ascensos durante años finalmente los recibieron. Pero esas cosas tienen un precio. De repente, a una mujer feliz en un rol tradicional de esposa y madre se le decía que estaba restando valor. ¿Por qué no estaba ahí fuera produciendo como un hombre? Después de años de escuchar que su trabajo era criar a la siguiente generación y encontrar su identidad haciéndolo, de repente, si eso era todo lo que hacía, era una fracasada, una decepción para las demás mujeres. No, ahora se esperaba de ella que tuviera una vida profesional. Y al mismo tiempo seguía siendo responsable de las necesidades de su familia. Los padres quizás ayudarán más, pero la principal responsabilidad del bienestar diario de la familia siguió recayendo directamente sobre los hombros de la mujer. De alguna manera ella tenía que hacerlo todo. Cuando pienso en lo que siento que se espera de mí hoy en día como mujer, la única palabra que viene a la mente es más, dice Emily, una asesora de inversiones de 21 años. Hoy en día las mujeres de clase media tienen más en el sentido más positivo de la palabra. Más representación, acceso a la educación y capacidad de forjarse una carrera. Vemos en nuestros propios lugares de trabajo lo que sufren nuestras colegas que son madres para compatibilizar la familia y la carrera profesional. La labor emocional de ser madre y esposa no ha cambiado. Mis compañeras de trabajo siguen siendo las primeras a las que llaman desde la escuela cuando su hijo se pone enfermo. Siguen siendo las encargadas de planificar las fiestas del cumpleaños. Siguen siendo las que se aseguran de que todos los miembros de su familia estén seguros, sanos y contentos. Con el aumento de mujeres en el mundo laboral, estas expectativas no han desaparecido. Las mujeres más bien aceptan en silencio esta realidad mientras asumen la misma cantidad de trabajo profesional que sus compañeros masculinos. La verdad es que nadie puede hacerlo todo, al menos no sin sacrificar algo. Si una mujer le roba tiempo a su familia para tener éxito en los negocios, vive atormentada por la culpa. Si sacrifica su carrera por el bien de su familia, puede sentir que no está haciendo buen uso de sus talentos ni ayudando a su marido a mantener la familia. Sea como sea, no puede ganar. Indra Nooyi es considerada una de las 100 mujeres más poderosas del mundo. Como primera mujer directora general de Pepsi Company, gana un salario anual de casi 30 millones de dólares y durante su liderazgo en la compañía los ingresos aumentaron en 80%. Sin embargo, cuando dejó Pepsi Company, comentó, he sido bendecida con una carrera increíble, pero si soy honesta, ha habido momentos en que los que desearía haber pasado más tiempo con mis hijos. Nooyi contó que su hija le escribió una carta cuando tenía unos 4 o 5 años donde decía, querida mamá, por favor, por favor, por favor, por favor, ven a casa. Te quiero, pero te querría más si volvieras a casa. Nooyi dijo que guardaba esa carta para recordarle lo que había perdido. Anoche que fue ascendida directora general de Pepsi Company, salió de la oficina a primera hora de la noche en lugar de trabajar hasta la medianoche como solía hacer, para ir a casa y compartir la noticia con su familia. Su madre la encontró en la puerta y le pidió que fuera a buscar la leche para el desayuno de la mañana siguiente. Cuando le preguntó a su madre por qué no había enviado antes a la empleada doméstica por la leche, su madre le explicó que lo había olvidado. Nooyi le preguntó entonces ¿Por qué no le había pedido a su marido que trajera la leche, ya que llevaba varias horas en casa? Está cansado, estaba cansado, respondió ella. No, y fue por la leche. En cierto modo, para las mujeres todo ha cambiado. Y nada ha cambiado. Brittany, gerente de negocios de 35 años, dice, se espera de nosotras que tengamos hijos como si no trabajáramos y que trabajemos como si no tuviéramos hijos, manteniendo la casa en orden, preparando comidas orgánicas, cuidando de nuestro aspecto y manteniendo una relación con nuestro marido. Las jóvenes de hoy crecieron empapadas del movimiento de autoestima de los años 90, educadas para amarse a sí mismas. Las tareas escolares ya les enseñaban los especiales que eran y la teoría en boga era que una alta autoestima las llevaría al éxito a pesar de las presiones sociales que arrastraban de un lado a otro. Ahora que todos los bolos con los que ellas estaban haciendo malabares se han venido abajo, ¿qué queda? Sin un sentido de identidad, valor y valía, independientemente de lo que logramos o no, con la continua opresión que se da de muchas partes del mundo no occidental, las mujeres a menudo se enfrentan en lo que se ha llamado la lógica desesperación de la feminidad. Las mujeres de todo el mundo somos más propensas que los hombres a experimentar angustia psicológica. El suicidio se ha convertido en la principal causa mundial de muerte entre los adolescentes de 15 y 19 años, según confirma el director fundador del Centro para la Salud Mental Mundial, Vikram Patel. La razón más probable es la discriminación de género. Las vidas de las mujeres jóvenes en el sudeste asiático son muy diferentes de las vidas de los hombres jóvenes en casi todos los sentidos. Observó que las mujeres de la India a menudo se sienten desoladas al enterarse de cuán limitadas son sus opciones de vida a causa de su género. El 50% de quienes intentan suicidarse en China e India no tienen enfermedades mentales, continuó. Sufren una lógica desesperación. Cuando te preguntas, ¿soy una persona de valor? Si tu respuesta es afirmativa, tienes un sentido de tu autoestima. Si no estás segura o si realmente crees que tienes poco valor en este mundo, tu vida será una lucha constante. Tu mundo interior será una montaña rusa en la que pensarás estar bien un día y no tan bien al siguiente. Si contemplamos nuestro valor desde una perspectiva humana, siempre veremos algo defectuoso y débil. Podemos pasar de estar relativamente felices con nosotras mismas a estar inseguras y, sí, a la desesperación. Pero la perspectiva de Dios es eterna y por su poder podemos hacer las cosas más, las cosas para las que nos ha creado cada una. Sin embargo, eso no significa que podamos hacer literalmente todo, forjarnos una carrera exitosa, criar hijos increíbles, ser grandes amantes y amigas para siempre sonrientes. No, siempre seremos de barro y nuestro marco físico, por no mencionar el emocional, simplemente no puede hacerlo todo. Pero cuando nuestra dignidad proviene de lo que Dios dice de nosotras, cuando estamos seguras en Él, encontramos que tenemos mayor sabiduría para discernir qué cosas nos llama a ser el Espíritu de Dios y cuáles son realmente innecesarias. Podremos dejar mejor nuestros fracasos en manos de Dios, sabiendo que es su fuerza, no la nuestra, la que actúa en nuestras vidas. Él puede hacer que todo sea para su gloria, a pesar de nuestra debilidad personal. Abraza la palabra. Porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Isaías 43, 4. El doctor W. David Hager, en su libro As Jesus Cared for Women, expresa algunas de las preocupantes crisis de identidad que hemos comentado en este capítulo, cosas que sacuden nuestro sentido de dignidad como mujeres. ¿Debo seguir la carrera profesional, la personal o el matrimonio? ¿Debo ser fuerte o tímida? ¿Puedo vivir satisfecha siendo soltera? Al tener un ritmo de vida tan agitado, muchas mujeres nunca se detienen lo suficiente para tomar decisiones cuidadosas sobre estos asuntos. Solo un amoroso Padre Celestial puede guiarlas a través del frenético laberinto a un lugar de paz y gracia. Sin embargo, es difícil escuchar su voz cuando están agobiadas por las excesivas exigencias del trabajo, la familia y los amigos. Lleva tiempo escuchar a Dios, pero estos momentos de meditación son importantes porque es cuando Dios puede inculcar a la oyente que su verdadera dignidad y valor se encuentra en la dignidad de su relación con Él. Vayamos más lejos. Número uno. ¿Has tenido luchas con intentar hacerlo todo como con ser suficiente? Dos. Dos. ¿Cómo ha ayudado el movimiento feminista a las mujeres? ¿Te parece que nos ha hecho daño? 3. ¿Hay algún espacio en blanco en tu vida, un tiempo de inactividad donde puedas escuchar a Dios hablarte personalmente? Señor, tu libro, la Biblia, me habla de tu amor por mí. Ahora que me tomo un tiempo para reflexionar en silencio sobre mi valor a tus ojos, por favor, háblame personalmente. Necesito estar segura de quién soy en ti y de que soy tuya. Amén.